Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Pensaste por un momento que habíamos retornado al pasado, pero no. No. Estuvo extraño. Acá estamos. Son las 21:06 del miércoles 3 de noviembre, solo para las personas que nos están escuchando en vivo, porque tranquilamente puede ser otro día y otra hora, depende. Podría de ser hasta 2030, por ejemplo. Podría ser el año 2000, podría ser el 14 de febrero del año 2030 y que podríamos estar en estés escuchando este programa. Podríamos estar en este momento en Marte, como dice el... Ay, ya deliraste un poco, ¿eh? Mira, Elon Musk, el tipo más rico del mundo, dice que podemos vivir en Marte. Sí. Y dice además cómo podemos vivir en Marte. No sé si te enteraste, pero yo creo que es una buena data para tirar acá. En Marte no se puede vivir por el tema de la temperatura, por supuesto. Sí. Sabemos que hay agua allá, se descubrió eso. Habría que vivir en carpas hasta que se pueda acomodar la cuestión de la temperatura. Él claro. Tiene una solución muy simple. Pero pará. Sí, termina con lo que dijo. Dale. Te cuento la solución muy simple que tiene. Pensé que era vivir en carpa. No, porque la idea es vivir en carpa hasta que la temperatura se acomode. Hay dos alternativas, una rápida, la otra lenta. La lenta no nos interesa, no la sabemos. La rápida es muy simple y es como en general estos personajes solucionan todas las cosas en la vida. Si se tiran bombas atómicas en los polos... ¿Sí? Bombas atómicas. Con bombas atómicas solucionamos la situación de la temperatura y podemos vivir en Marte. ¿Pero que hay alguien que dijo eso en serio? El tipo más rico del mundo, Fer. Bien. Ahora, la pregunta es... No sé si alguien le repreguntó o alguien le preguntó... ¿Por qué no nos preocupamos en lugar de por tener un planeta nuevo... el que se pueda habitar por no terminar de arruinar este que estamos? Ya está acabado este, Fer. Sigue creciendo la minería en nuestro país, Fer. El agronegocio. Siempre hay, mientras hay vida hay esperanza, dijo alguien alguna vez, no sabría decirte quién ahora, pero es algo que escuché bastantes veces, así que... Mira, mientras el tipo más rico del mundo quiera tirar bombas atómicas para que nos vayamos a vivir a Marte, me parece que... Escúchame, ¿no podrás vos hacer algún... currito de esto de la autogestión de los medios alternativos? Y seríamos el primer medio alternativo de Marte. No, digo para ser el tipo más rico del mundo. A eso apuntaba. Bueno, no tendré que buscarme algún otro trabajo un poco más que vaya más en ese sentido. Pero sí podríamos ir a Marte con este tipo. No sé, le llevamos la valija, vamos de polizonte. Y como dibujitos animados. Y nos bajamos ahí y armamos la primera radio alternativa y comunitaria de Marte. Me encanta. No vamos a tener audiencia, lo único hasta que no vaya más gente, pero... Igual con esto de... No va a escuchar a este tipo solo y no va a odiar, no sé si es un buen negocio. Igual le habla inglés. Por ahí ni se entera de qué estamos hablando. I am speak... Escuchame una cosa. Una cosa importante, con esto de la radio por internet, nos pueden escuchar igual, ¿o no? ¿Vos decís que la señal por internet no llega de Marte a la Tierra? Pero ya tendríamos que ir con alguien que nos pueda... a mí no me da el cuero para sacar señal de internet donde no la hay. O sea, teníamos que ir con alguien que pueda hacer eso que no se me ocurre ahora quién. Bueno, quedémonos acá y tratemos de arreglar este mundo. Sí, tenemos novedades buenas. Por lo menos sabemos que algunas novedades copadas se nos escapan cada tanto en este programa, en esta radio. Y una es que la justicia, al final, bueno, por fin, ¿no?, reconoció esta situación de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que se viene arrastrando hace muchísimos años. Así que de las no vacantes, digamos. De las no vacantes, en realidad, por supuesto. Y vamos a estar hablando de ese tema un poco, a ver cómo es la situación, ¿no? Porque además, a la vez, se sigue pidiendo más presupuesto para la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Sigue habiendo un montón de problemáticas y vamos a estar charlando al menos con esta primera buena noticia, ¿no? Sí, sí. No todas serán buenas noticias. Tener que pensar en un país en el que la gente, para que se enteren de las cosas tremendas que les pasan, se tengan que ir de Jujuy, por ejemplo, y se tengan que venir a Buenos Aires para, con la pretensión de que les escuche más gente, es algo que habla de lo mal que estamos en un montón de sentidos. Lo cierto es que un grupo de familiares de víctimas de gatillo fácil y de femicidios en esa provincia se vinieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intentar tener reuniones con gente que esté ahora en el gobierno nacional y también para visibilizar ante los medios. El año pasado, una de las entrevistas que mayor repercusión tuvieron en todo el año de La Retaguardia es una charla que sostuvimos a propósito de la desaparición de Yara Rueda, una piba, una adolescente que salió de su casa en Palpalá, en Jujuy, y desapareció y apareció después enterrada, digamos, la habían asesinado, fue víctima de un femicidio. Su mamá es una de las personas que está aquí en Buenos Aires, Mónica Cunchilla. Vamos a estar charlando con ella y también vamos a estar escuchando una vez más, ya lo hicimos la semana pasada, a Santiago Sampaolo, esta vez para hablar con este actor y también autor teatral. Esta vez vamos a estar hablando de la obra de teatro sobre Facundo Rivera Alegre, que tiene a Martín Slipak como Facundo Rivera Alegre, como único actor, y Santiago es el escritor de esa obra que se va a presentar en Córdoba en poco tiempo. Qué pedazo de obra, ¿eh? Sí, totalmente. La vimos a través del canal de YouTube del Teatro Cervantes, la pueden ver, está libre, pero después vamos a hablar un poco más, antes de escuchar a Santiago, de la obra que vimos este fin de semana, en la que el laburo descomunal que hace Santiago Sampaolo en Los Ahogados, una obra sobre los vuelos de la muerte, realmente es impresionante. No nos adelantemos, por favor, porque vamos a empezar a hablar de la obra, porque no podemos evitarlo. Realmente una maravilla, sin dudas. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Como decíamos al principio de este programa, la problemática de las vacantes viene arrastrándose hace muchísimos años. Empezaron una pelea muy grande desde 2016, donde bueno, ya empezaron a aparecer estos problemas de falta de vacantes, entre la inscripción online, entre los diferentes establecimientos que ya no tenían posibilidad de dar vacante, y ahí empezó la pelea. Bueno, ahora hubo una primera victoria, ¿no? Porque la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó esta sentencia de un fallo de la jueza Liberatori del año 2019 para que el gobierno porteño garantice el acceso a las vacantes en las escuelas. Vamos a recibir entonces a Patricia Pines, ella es de Vacantes para Todes. Hablamos algunas veces, por supuesto, aquí en esta radio con ella. ¿Cómo estás, Patricia? Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de difusión. Y sí, como vos decías, bueno, la verdad es que es un cierto alivio que llega, como siempre, tarde, ¿no? La justicia, porque hace muchísimos años que venimos luchando por esta problemática. Pero bueno, ojalá el gobierno ahora acate el fallo con la misma celeridad que acató otros fallos de la justicia que eran acordes a su política, ¿no? Así que eso es lo que esperamos. Básicamente lo que dice el fallo es que tienen que garantizar escolaridad, particularmente en 20 barrios que son los más afectados por la problemática de la falta de escuelas, pero entendemos que en realidad es para toda la ciudad, ¿no? Deberían destinar el presupuesto y ejecutarlo y construir las escuelas que faltan. Es interesante, bueno, Patricia, una sola cosita. Es interesante pensar en que el gobierno porteño durante la pandemia estuvo hablando de la importancia de que los niños, las niñas puedan asistir a las escuelas, que no deje de haber clases, que no se pase la virtualidad, mientras pasó tantísimo tiempo y sigue pasando que las vacantes no están en las escuelas, ¿no? Viene una lucha tan larga y a la vez nos encontramos con estas dos reacciones tan diferentes por parte del gobierno. Es realmente muy llamativo, ¿no? Sí, es incoherente el discurso con las acciones, digamos, básicamente, ¿no? Nosotros esto lo venimos denunciando también hace mucho. No solo no han dado respuesta favorable a la demanda, sino que en estos últimos años han cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras. El fallo habla de las 54 escuelas de las cuales venimos escuchando hace cuánto, al menos 10 años, hace que están construyendo las mismas 54 escuelas, pero cuando uno se pone a revisar dónde están esos edificios, en realidad te das cuenta que son muy poquitos los edificios nuevos que se inauguraron y la mayoría de ellos fueron mudanzas de escuelas que ya existían. O sea, por ejemplo, el Normal 3, que funciona en el barrio de San Telmo, tenía el jardín en el mismo edificio que la primaria y nivel medio. Bueno, sí, hicieron un edificio a la vuelta y mudaron el jardín, pero ahí no hubo creación de nueva matrícula, sino que están mudando de un edificio a otro. Y así fueron la mayoría de las inauguraciones que hicieron. Y por otro lado, otra de las denuncias que venimos realizando es que las poquitas obras que se inauguraron se hicieron siempre en años electorales las inauguraciones, y las abren sin completar la obra. Entonces se entregan escuelas donde está el agujero del ascensor, sin el ascensor, sin gas, sin teléfono, con luz de obra, o sea, los cables colgando, ¿no? Después si quieren usar algún artefacto de más, enseguida salta la térmica, digamos, y se quedan sin luz. Esto ha pasado en todas las escuelas que inauguraron, entonces eso también demuestra, digamos, el desinterés por el bienestar, ¿no? Y por la dignidad, básicamente, de las infancias. El colectivo de vacantes surgió pidiendo que construyan escuelas y después, a medida que fue creciendo, hoy tiene más de 20.000 personas, de las cuales la gran mayoría fue afectada por la problemática, empezamos a darnos cuenta de que en realidad hay múltiples derechos vulnerados de las infancias, no solo este de acceso a la educación pública, laica, gratuita y estatal, desde los 45 días de vida, que es lo que dice la Constitución de la ciudad, sino que además los comedores escolares también sufrieron muchísimos recortes en estos años, la comida es insuficiente, no es del todo saludable y no se entrega para todos los niveles y modalidades. Han recortado el plan Sarmiento, el plan Conectar Igualdad. O sea, antes todos los niños desde primer grado recibían una computadora y eso ya no pasa, ya no se las dan más. Ahora quedan guardadas bajo llave en un carrito dentro de la escuela, ¿no? Patricia, y eso, bueno, sí, es una política que claramente apunta o atenta en realidad contra las infancias. Claro. Así que de eso se trata un poco nuestro colectivo. Y en estos años hemos hecho hasta 700 amparos judiciales individuales, de los cuales la mayoría resultó favorable, pero entendemos que es insuficiente. Si tenemos más de 25.000 niñas, según lo que estiman los sindicatos, y digamos las supervisiones y demás, con la información que manejamos, porque también se niegan a eso. Uh-huh. Ocultan la información sobre la problemática, y este es otro de los puntos que toca el fallo. No responden los pedidos de informes de la legislatura. Hemos hecho juicios por el incumplimiento de la ley 104, que es de acceso a la información pública, y se negaron ahí también a brindar, incluso a la jueza liberatoria en primera instancia en este mismo amparo. La jueza dijo, bueno, quiero que me digan cuánta gente se quedó afuera, cuánta gente le dieron vacante. Y la respuesta fue que como el sistema se actualiza a diario, no pueden dar un número definitivo. Entonces nos preguntamos, si es real que no tienen un número, ¿cómo van a planificar? ¿No? O sea, ¿cómo planifican la infraestructura escolar si ni siquiera pueden responder cuánta gente se anotó, a cuánta gente le dieron vacante y cuánta gente quedó afuera? Es gravísimo, digamos, que te den esa respuesta, ¿no? Si realmente hace tantos años que gobiernan y todavía no pueden dar una respuesta tan simple como esa, bueno, ¿cómo van a avanzar hacia una educación más inclusiva si ni siquiera conocen la problemática? Estamos charlando con Patricia Pines, ella es una de las referentes del grupo de vacantes para todos, todas, todes, en realidad es con X, y nada, vienen mostrando esta problemática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace un montón de tiempo, como lo dijo recién. Patricia, Fernando Tevele aquí, tenemos dos preguntas y no tanto tiempo hoy. Pero la primera pregunta es, los fallos judiciales en general, aún los que aparecen como buenos, muchas veces dejan alguna puerta abierta para que los gobiernos se escapen. Algunas veces tiene que ver con que como que no hay precisiones, como que no los mandan a hacer algo, sino que les dicen tienen que resolver este problema, pero no les dicen cómo resolverlo. Acá aparece como obvio que la manera de resolver la falta de vacantes es haciendo más escuelas. ¿Pero se lo dicen en el fallo? ¿Así, abiertamente? Sí, de hecho, una de las cosas, digamos, que nos resulta novedosa es que en el fallo dice que tienen que llevarlo a la legislatura y que tienen que trabajar en la legislatura para resolver esto, que sería obviamente aprobar presupuesto y ejecutarlo en su totalidad. Ahora, hay una cuestión acá, o sea, es la incumbencia de cada poder. El poder judicial obviamente le tiene que decir al gobierno, che, mira, la verdad, ya hicimos 1.500 amparos, la gente se queja, no les dan vacante, ¿cómo lo van a resolver, no? Pero no es incumbencia del Poder Judicial legislar, ni aprobar el presupuesto, ni construir las escuelas. Entonces, en un punto, la cuestión está en la voluntad política, que es distinta de la voluntad judicial. O sea, obviamente, los jueces que le dan vacante a las familias que reclaman están de acuerdo con que hay un derecho vulnerado. Uh-huh. Pero es tarea del legislativo y del ejecutivo hacer las escuelas. Y la otra pregunta está vinculada a esta, que tiene que ver con que la pelota ahora está en el ejecutivo y en el legislativo. En el ejecutivo sabemos que es difícil tener líneas directas de diálogo. En la legislatura, ¿cómo está la cosa? O sea, ¿ustedes han podido meter el tema? La legislatura está cerrada. O sea, también, la verdad es que básicamente durante la pandemia las transmisiones de la Comisión de Educación se hacían a través de YouTube, pero no daban ni siquiera la posibilidad de dejar comentarios. Vos sabés que en la Comisión de Educación se puede ir y participar los días que sesiona la comisión, y ahí es donde las comunidades educativas van a llevar las problemáticas para intentar ser escuchadas. Uh-huh. Y ese es un gran problema que quedó además muy en evidencia en la pandemia, que es algo anterior y ya no es coyuntural sino histórico el reclamo, que es justamente la falta de escucha de las comunidades educativas. Es un gobierno que toma decisiones inconsultas y arbitrarias de manera permanente, y de hecho mucho de lo que dijeron en las escuelas mismas los equipos directivos y los docentes durante la pandemia era, mirá, nos enteramos de todo a través de la escuela. O sea, si vos como mamá llamabas a la escuela y querías preguntar, ¿y cómo sigue? Y la verdad es que no sabemos, estaba esperando la conferencia de prensa. porque no dialogan. Es mentira que ahí esto de somos el gobierno del diálogo. Bueno, dialogan entre ellos, porque con las comunidades educativas no dialogan. Y bueno, es un gran problema esto del que tienen la mayoría automática. O sea, todos los años se presentan proyectos en la legislatura de construcción de escuelas y ni siquiera fueron tratados, no es que no se aprobaron. Y además los tratan, los cajonean. Claro, y además difícilmente con un gobierno que tiene una política de privatización y de precarización y de vaciamiento de la escuela pública como la que vienen aplicando ellos, de un día para el otro se sienten a decir, bueno, vamos a hacer escuelas. Claro. Pero al menos la justicia los está presionando y eso nos parece que es un apoyo, ¿no?, para la comunidad. Sí, realmente, la verdad que, Patricia, es una buena noticia, es tremendo que lo analicemos con el paso de los años, ¿no?, que hayan pasado tantos años y que se hayan quedado tantos pibes y tantas pibas sin vacante. No queríamos igual dejar de reflejar esta buena noticia y seguiremos, por supuesto, atentos, atentas para charlar cuando sea y cuando haya novedades, así que te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Ella fue Patricia Pines de Vacantes para Todes. Hay que prestar especial atención y pisarle los talones al gobierno porteño porque, bueno, como decías, Fer, es verdad que hay que perseguirles después para que lleven adelante estas exigencias que la justicia les hace porque no es suficiente solamente con eso, ¿no? Uh-huh. Así es. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Finales de septiembre del año pasado, cuando nos enteramos de la desaparición de una piba de 16 años en Palpalá, Jujuy, que hace un medio de Buenos Aires, preocupado por lo que pasa con una niña, con un adolescente en Jujuy, tan lejos. Bueno, los medios alternativos, digo, ella es nuestra razón de ser, entre otras cosas, romper con estas cosas. Y ahora Sabrina Rueda apareció asesinada, fue víctima de un femicidio. Seguramente no escuchaste su nombre en los medios tradicionales, tanto como escuchaste el nombre de otras pibas que quizás estaban por aquí, por Buenos Aires, por la provincia de Buenos Aires, y entonces sus casos son más resonantes. Así como está el tema de Yara Rueda, que nosotros abordamos el año pasado en Hasta que vuelvan los abrazos, con muchísima repercusión, charlando con su hermana. Hay varios, bueno, en aquel momento se denunciaba que había, en pocos días habían ocurrido 4 femicidios en la provincia de Jujuy. Hay algunos más registrados ahora, y además el gatillo fácil también está a la orden del día allí. Un grupo de familiares de estas dos problemáticas se vinieron para Buenos Aires para intentar visibilizar un poco la cuestión. Y lo que vamos a hacer ahora es recibir a una de ellas, que es la mamá de Yara, es Mónica Cunchilla, y está para charlar aquí con nosotros en La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Y bueno, gracias por el espacio, ¿no? Para visibilizar esto, la lucha de tantos padres familiares, ¿no? De Jujuy. ¿Ya llegaron aquí a la ciudad? Sí, ya llegamos, un poquito atrasados, cansados, pero bueno. Ya salimos, ya empezó nuestra jornada. Acabamos de terminar una reunión con el Ministerio de los Derechos Humanos. Y bueno, a que acompañe nuestra causa, ¿no? En el periodo de justicia, muchos familiares que la verdad que hacemos tantas marchas en la provincia que decimos, bueno, sentimos que no nos escuchan. Y la vez pasada cuando me hicieron retirar los carteles, escuché el comisario que me dijo, señora, ponga de lado al frente. Y le digo, ¿a dónde cree que me vaya a reclamar entonces si me decís que ponga los carteles de lado del frente si yo pido justicia por mi hijo? Y le digo, ¿qué me está diciendo? ¿Que me vaya a otro lado? Es como decirte, bueno, sí, andate a otra provincia. Y bueno, decidimos, mira, con esfuerzo propio de los familiares estamos acá y queremos hacer una marcha en el Congreso y bueno, que nos escuchen los ministerios, que acompañen la causa de tantos familiares, ¿no? Que las familias sufren mucho, Jujuy, con la impunidad que hay. ¿Cuántas familiares vinieron? Y bueno, y un poco ya adelantaste cuál es el plan, pero contanos un poco más, por ejemplo, de la reunión de hoy. Digo, ¿qué es lo que pretenden conseguir de los funcionarios nacionales? Y bueno, somos en total 10 familias que hemos podido llegar, porque la verdad que fue algo así muy repentino, que decidimos, bueno, vamos. Que nos hagamos escuchar, que el grito de los que ya no están sea más fuerte, ¿no? Y somos 10 los que pudimos llegar ahora. Querían venir muchos más, pero desgraciadamente la situación económica no da. Pero estamos acá y también lo estamos representando a ellos, porque nos hicieron llegar por escrito todas las causas. Tenemos pensado presentarlas todas. Y bueno, el pedido de justicia, y no me voy a cansar de repetir, que por lo menos los ministerios de acá tengan empatía con lo que nos está pasando, que acompañen. Y si podemos llevarnos algo de esperanza, decir si van a cambiar las cosas, sus causas van a avanzar, por lo menos algo, porque la verdad que es desesperante vivir esta situación, ¿no? Yo no se la deseo a nadie, esto le puede pasar a cualquiera. Yo decía que cuando sucedió lo de Yara, el femicidio de Yara, en septiembre del año pasado, en pocos días hubo 4 femicidios en la provincia de Jujuy y un par de ellos, si mal no recuerdo, en Palpalá, de donde son ustedes. Vos me decías en estos días que también ahora hubo algunos femicidios más. Sí, el 2020 fue horrible, 5 femicidios en menos de 40 días. Una chica de Abrapampa, de Perico, Palpalá, 2 de Palpalá, incluyendo mi hija, de Alto Comedero, de Jujuy. Y bueno, este año fueron 3 más, que fue en Jujuy también, porque un juez decidió liberarlo. Y bueno, la asesinó a la señora en febrero, lo liberaron en enero, a fines de mediados de enero, y en febrero, los primeros días, la asesinó de puñaladas. Hace 15 días atrás, la Quiaca también la asesinaron, a una señora de la Quiaca, que nadie se enteró. Y hace 2 días antes, el Día de la Madre, degollaron a una señora en Palpalá. Mónica, Sí, Pedro te saluda de este lado. Entiendo que son varias las familias organizadas, que son muchísimos los casos que suceden todos los días allá en Jujuy. Y quería preguntarte si por parte de la justicia o por parte del Estado tuvieron alguna respuesta ustedes como familias organizadas también. ¿Cómo? Sí, preguntaba si por parte del Estado o de la justicia tuvieron alguna respuesta, ya que son tantos los casos que suceden allá en Jujuy. No, nada, lo único que nuestros abogados, bueno, nos dicen que están trabajando, pero después por parte del Estado, no, yo sí ahora pude acceder a una reunión con el fiscal, Elo Sánchez, fiscal general de la provincia, y bueno, se comprometió y lo comprometió al fiscal delante de mío que por favor lea el expediente y si hay que imputar gente, porque nosotros hicimos dos denuncias. Tenemos la donde están imputados los asesinos de mi hija, que tenemos dos adultos y un menor, que ya no va a ser tan menor porque ahora cumple los 18 años, y bueno, después tenemos una denuncia hecha a toda la cúpula policial, a la gente que no trabajó, comisario, fiscales. Y bueno, eso también quiero que sí sea paralelo, porque si no, ¿eso qué? Quieren sacar un juicio y el otro hacerlo dormir y que ellos después gocen de privilegio. No, no voy a permitir, porque yo dediqué una denuncia acompañado a un diputado de la provincia. Apenas mi hija desapareció, yo me fui, lo saqué al diputado y me fui con él a la brigada. Entonces, ¿cómo me van a decir que ellos estuvieron de minuto cero? Nunca estuvieron, a pesar de que fui con un diputado, nunca estuvieron para guiar. Nos abandonaron, así que me den respuesta. Que me den respuesta, porque había un código rojo que estaba firmado por el señor Ezequiel Meyer del 2017. Quiero que me digan por qué no salieron a buscar a mi hija, y lo único que hacían es ponerle el nombrecito, se fue con el noviecito, y se encerraban en eso. A ellos no les tenía que haber importado si se fue con el noviecito o no. Ellos en el protocolo decía que había que salir a buscarla porque una menor de edad de 18 años para abajo es riesgo de vida. Uh-huh. Bueno, mi hija la encontraron muerta. Eso es lo que esperaba el Estado, encontrarla muerta. Así que yo eso le pido al fiscal, y no me voy a cansar de estar en las calles, a pesar de que me saquen de la Casa de Gobierno y que me digan que retire mis carteles. Yo no hago daño a nadie. Yo voy, pongo los carteles y pedimos justicia por todos los casos que avancen, que dejen de hacer sufrir a la familia. Pero ese es el trato que te dan. Estamos charlando con Mónica Cunchilla, ella es la mamá de Yara Rueda, una de las mujeres asesinadas en femicidios por su condición de mujer en la provincia de Jujuy en el último tiempo. Por supuesto que uno no puede siquiera imaginar, esto lo decimos siempre que charlamos con una mamá, con un papá, con un familiar, no puede siquiera imaginar cómo cambia la vida de una persona con un crimen que te saca a tu hija o a tu hijo. Pero quiero preguntarte sobre si tenés un registro de lo que pensabas cuando mirabas en la tele algún caso de algún femicidio. Y si hubo también en ese sentido, y forzada por estas horrorosas circunstancias, un antes y un después para vos. Cuando yo miraba la tele, veía los femicidios, la verdad que antes, cuando pasaba esto, yo decía, pobre, no me imaginaba que yo iba a estar en esta situación. Cuando me pasó, tuve que cruzar a la fuerza la vereda del frente y formar parte de familiares de víctimas. Hoy, cuando siento de que en Parpalá otra vez mataron a otra mujer, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está la ley por emergencia que se aprobó después de que falleció mi hija? Se abrió la legislatura, se aprobó una ley por emergencia de violencia de género. ¿Por qué siguen matando mujeres? Quizás también eso, ¿no? Es la lucha como la ley por violencia de género lleva el nombre de mi hija, yo voy a estar detrás de ella porque no queremos que haya más Yara, más Roxana, más Alas, más Cintia, más Katy Virte, más Cecia, Nicole Reynaga. Estamos cansadas de que sigan matando a las mujeres. Mónica, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Ojalá que valga la pena que estén por aquí, que se hayan viajado tanto. Abrazo grande. Ojalá, mira, muchas gracias por el espacio. Y bueno, esto es un camino de hormiga. Sé que no es fácil, pero algo, tiene que haber un cambio mínimo, pero tiene que haber un poquito de paz. Lo único que pedimos es eso, que trabajen, que hagan su trabajo y nada más, que nos cuiden. Las leyes son para que nos cuiden, no para que las cajonen y las guarden. Son para que nos cuiden. Abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado entonces a Mónica Cunchilla, la mamá de Yara Rueda, una de las demasiadas pibas asesinadas en Jujuy. Por supuesto que la problemática de la violencia de género y de su consecuencia más feroz, que son los femicidios, no es una potestad solo de la provincia de Jujuy, pero también es cierto es que bueno, que hay allí algo más, ¿no? Está claro que son demasiados casos, aunque también prestamos atención, por supuesto, a los casos en los que hay una sola y nos importa de la misma manera. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Siempre es difícil salir de momentos radiales como el de recién, como el de escuchar a una mamá, a una papá, a un familiar, a un papá o a una familiar. A ver si nos ayuda un poco el arte. El arte vinculado, por supuesto, también a estas causas. El arte como herramienta, así como nosotros y nosotras consideramos la comunicación popular como una herramienta para el cambio social. Empezamos antes de escuchar a Santiago Sampaolo hablar sobre la obra que escribió, La ilusión del rubio, que Martínez Lipac se pone en el cuerpo de un desaparecido, en el cuerpo de Facundo Rivera Alegre, y esa obra que va a ir a Córdoba, de donde era Facundo, para ser exhibida allí. Ojalá que con teatro, con sala llena, es una sala grande, así que van a tener que trabajar mucho en la difusión. Nosotros queremos aportar desde ese lugar. Antes de escucharlo hablar de La ilusión del rubio, el domingo estuvimos viendo un grupo nutrido, una delegación nutrida de La Retaguardia, de quienes trabajamos en el grupo de Los Juicios. Pedro vino un poco por ahora de colado en ese sentido. Pero bueno, nada, parte del equipo de Los Juicios, parte del equipo de La Retaguardia, fuimos a ver una obra que lamentablemente no les podemos recomendar porque fue la última función que se dio en Buenos Aires. La podemos recomendar igual, no es que... Sí, la podemos recomendar, pero no... No en Cava, sí, por lo menos. Claro, van a tener que esperar para verla. Pero también no queremos dejar de decir lo que nos pasó viendo Los Ahogados, la obra en la que Santiago Sampaolo es el actor, el único actor en escena, junto con objetos. Porque salimos realmente con una conmoción generalizada y a la vez es muy difícil de explicar por radio lo que hace este pibe con su cuerpo, con objetos, para decir, para actuar un texto como Los Ahogados, que referencia a los vuelos de la muerte. Realmente es impresionante el trabajo que hace Santiago Sampaolo durante el tiempo que dura la obra, y uno sale con el cuerpo entumecido. Varios de nosotros salimos, yo salí con el cuerpo así como apretando los dientes, y contracturado, digamos, de ver lo que estaba viendo y de cómo la entrega de un actor te puede hacer. Nosotros estamos muy sensibles también con la cuestión, porque estamos transmitiendo el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, y eso seguramente nos afectará a algunos de nosotros de una manera especial, pero también a quienes no están participando de esa transmisión específica les pasó algo parecido, ¿no? Sí, sí, sobre todo pensar, bueno, vos decís esto de lo que logra transmitir con su cuerpo y con unos pocos objetos. A mí me parece increíble no solo lo que logra transmitir, sino la historia que logra contar, ¿no? Estamos hablando de una historia recontra tremenda, de un momento recontra tremendo de la historia de nuestro país, y algo que todavía, bueno, por supuesto, está, bueno, como decías recién, está todavía juzgándose. Hay un montón de historias que recién ahora se empiezan a contar. Uh-huh. y que en una hora y media y con todo, digamos, no, sin meternos mucho a contar la obra, con todo su cuerpo logra contar esta historia y te deja, bueno, como decías vos, con el cuerpo entumecido, te deja con la boca abierta. Salimos y estuvimos un rato mirándonos antes de decir una palabra. Fue como wow. Sí, bueno, hacemos un punto ahí. Estamos hablando de Santiago Sampaolo, que protagoniza esa obra que te decimos con Pedro, que todavía no vas a poder ver porque ya pasó por Buenos Aires, pasó por Rosario. Ellos son de Córdoba, son de un grupo de teatro de ilusiones animadas, y así se llama el grupo de teatro. Trabajan con objetos. Y listo, eso cuando aparezca de vuelta la obra en algún lugar, te lo vamos a decir. Teatro de Ilusiones Animadas, sí, lo buscan ahí está, en redes. Bien, bien. Pero Santiago también escribió una obra que ganó un premio en el Teatro Cervantes durante la pandemia y que podés ver en YouTube. Se llama La Ilusión del Rubio, la protagoniza Martínez Lipac. Escuchá parte de la charla que tuvimos con Santiago. La casa para que la pongan, no sé, en la sierra de repente, o en algún lugar así amplio, con pasto, ¿viste? Y voy bajando, así, como por una cuerda, ¿eh? Como por una cuerda voy bajando, pero nada, ninguna cuerda, por el espacio, por el aire voy bajando ahí, con la casa. Y le digo, tomá, vieja, tomá, una casa, disfrutala, es tuya. Bueno, estamos en un teatro, ¿no? ¿Eh? Así que reentra que alguien baje así del cielo y le regale a su viejita una casa con huertita de repente. Hablando de huertita, vamos a hablar de algo, vamos a hablar de esto. Esto que venimos escuchando es la voz de Martín Slipak. Él le puso cuerpo a un desaparecido, ni más ni menos, por esa magia del arte. Martín Slipak se puso el cuerpo de Facundo Rivera Alegre en la obra La Ilusión del Rubio, que se estuvo presentando durante la pandemia en el Teatro Cervantes, que se puede ver allí en YouTube completa. Es extremadamente fuerte, pero la verdad que lo que hace Slipak es maravilloso, sobre todo porque hemos hablado y escuchado hablar muchas veces de Facundo Rivera Alegre, pero como desaparecido, como uno de los desaparecidos en democracia desde hace tantos años, pero ver a alguien que dice yo me pongo en este cuerpo, es realmente fuerte. La obra, La ilusión del rubio, está escrita por Santiago Sampaolo, está dirigida por Gastón Marión y se va a presentar en algunas semanas en Córdoba, con todo lo que eso implica. Lo tenemos a Santiago Sampaolo en línea, vamos a charlar con él a propósito de La ilusión del rubio. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Hola, Fernando. Muchas gracias por el llamado y todo muy bien acá en Buenos Aires ahora. Acá en Buenos Aires, y vamos a hablar luego por qué estás en Buenos Aires. Pero arranquemos por La ilusión del rubio. Bueno, vos sos de Córdoba. ¿Cómo llega tu conexión a la desaparición de Facundo Rivera Alegre, a su mamá Vivi y a la necesidad, intuyo, personal de escribir una obra en el cuerpo de Facundo en primera persona? Bueno, en principio contar para la gente que por ahí no conoce a Viviana Alegre es una gran luchadora, mamá de Facundo y también una gran referente en relación a otras desapariciones en democracia en Córdoba y también a otras luchas, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Uh-huh. Se mueve mucho, Viviana es una persona que tira mucho para adelante, es como una de nuestras madres de la cañada, solemos decir en Córdoba. Y entonces yo la conocí a Viviana en la calle, participando de distintos eventos en relación a la desaparición de su hijo y también de otras luchas, y después mi participación en un ciclo que se llama Escena y Memoria en los seis centros clandestinos de detención de personas que hoy son museos y archivos de la memoria. Se monta un ciclo que se llama Escena y Memoria ya hace bastantes años, y mi participación en el grupo Zeppelin Teatro con la dirección de Jorge Villegas me llevó a estos ciclos y primero como actor o haciendo escritos ad hoc para estos eventos y también después colaborando en la organización de estos ciclos donde se la ha invitado Viviana a que participara para de algún modo extender aquella lucha y aquella militancia de los compañeros, compañeras y compañeres desaparecidos en la dictadura a lo que sucede en democracia. Yo nací en democracia y la verdad que siempre me generan muchas dudas este sistema de representación que hay en la democracia. Desde mi lugar de artista de teatro me interesa trabajar sobre la historia. Me interesa trabajar sobre la memoria, me interesa ligar mi historia personal a lo que nos ha sucedido y lo que nos sucede como sociedad. Si no podemos mirar el pasado, es muy difícil que podamos entender el presente. Y eso llevado a procedimientos teatrales que tengan que ver con lo novedoso, ¿no? Como con renovar la atención del teatro a un público muy atravesado, incluso ahora lo podemos ver con mayor claridad por las redes sociales, uh-huh, por los videojuegos, es decir, cómo también la juventud puede ser un potencial público para el teatro, que es una práctica muy ancestral y que siempre ha estado en crisis y que se ha notado mucho estos últimos 2 años por la pandemia y la falta de laburo. Entonces, claro, en el marco de eso yo escribo la obra La ilusión del rubio para presentarla al concurso de dramaturgia del Teatro Cervantes, un concurso que es nacional de textos teatrales y que se salió en el 2020. Acá recordar que el Teatro Cervantes es el único teatro nacional en todo el país, uh-huh, entonces la mirada que pueda tener federal es muy importante para el teatro de provincias. Claro. Entonces yo al participar de este concurso me empecé a preguntar sobre qué escribir, siempre tengo mucho material por ahí desparramado, y bueno, elegí escribir sobre Facundo Rivera Alegre porque me parecía que además de los procedimientos teatrales que yo pudiese investigar en esta dramaturgia, que es unipersonal y que tienen que ver con una actividad muy propia del teatro, que es intentar hacer aparecer lo que está ausente, me parecía que estaba bueno que en un concurso así pudiese mandar una obra que hable también sobre Córdoba. Entonces, claro. Por eso es que decidí focalizarla en ese punto, y la obra quedó seleccionada. Entonces el Teatro Cervantes se encargó del montaje, de la producción de la obra, y ahí es que convoca a Gastón Marioni para dirigir, un director de La Plata muy comprometido tanto con el teatro como con la historia social, y él es el que convoca todo el equipo, escenógrafo, iluminadora, vestuarista, y al actor, a Martín Slipat, que hace un trabajo impresionante. Sí, en escena. Tuvimos la oportunidad de verlo de manera presencial en la Biblioteca Nacional en febrero de este año, claro, donde participamos del estreno junto con Viviana Alegre. Viajamos desde Córdoba con un grupo de gente vinculada al teatro, con Vivi, y Vivi también hizo sus invitaciones, uh-huh, a compañeros de acá de Buenos Aires, y éramos un grupo muy heterogéneo, una tribu muy mezclada entre gente de teatro, gente joven y gente más grande, dedicada enteramente a la militancia social. Así que fue muy conmocionante verlo ahí, y ahora que tenemos la oportunidad de verlo en una única función que se va a hacer justamente en Córdoba. Uh-huh. Estamos charlando con Santiago Sampaolo. Él escribió la obra La ilusión del rubio, sobre Facundo Rivera Alegre, desaparecido en democracia en Córdoba. Vivi, su mamá, debe... Yo no tengo registros de algún otro caso, de alguna madre, de alguno de los pibes o pibas desaparecidas en democracia, que tenga a un familiar desaparecido en dictadura, como tiene Vivi a su hermano, ¿no? Probablemente lo haya y no lo sepamos, pero es increíble cómo la historia argentina puede cruzar con dos desapariciones tan distintas y a la vez tan iguales a una misma familia. Es muy periodística la obra. La escribiste claramente con la intención de que quien vaya a ver la obra no le quede ninguna duda sobre la historia de Facundo Rivera Alegre, aún en esos 40, 45 minutos que dura la obra. Me pareció esto, como que estaba el relato hilvanado de manera casi periodística. Sí, bueno, como una influencia también de grandes referentes que tengo, no solo en el teatro, en la historia del teatro, sino también en la literatura. De estar en vínculo, digamos, con un trabajo documental. Lo que yo intenté hacer es ponerle voz a un testimonio de un desaparecido, y entonces en ese sentido, obviamente que trabajé con muchos datos que pude recolectar, pero también con un posicionamiento sobre la mirada que los medios de comunicación y la justicia le ha dado al caso de Facundo. También con muchos datos, obviamente, que me aportó Viviana sobre su historia y la historia de su hijo, otros datos que quedaron fuera, y permitiéndome también ficcionalizar, en el sentido de ponerme en el lugar de esa persona que desaparece teniendo 19 años, y por lo tanto los sueños, las ilusiones de una persona de 19 años, un joven que podemos tratar de comprender por dónde iba su vida, escuchando lo que habla de otras cosas, no solamente de la cuestión de su desaparición. Entonces, en esa mezcla es que intenté montar este testimonio y plasmarlo en una dramaturgia que muchas veces cuando se trabaja en teatro, la gente que agarra un texto escrito para ser llevado a escena le da su interpretación. Entonces hay un diálogo entre el director, en este caso el actor, la escenógrafa, la iluminadora, etcétera, que el equipo de montaje, que con la obra misma. Entonces el texto forma parte, es un componente, digamos, de la puesta en escena, y en ese sentido hay cosas que también el equipo ha metido mano y con mucha dedicación y mucho respeto, no solamente, digamos, por una cuestión autoral de preguntarme a mí sobre algunas cuestiones, como yo en un momento le dije, pero ya está, confío, hagan lo que quieran, hagan su interpretación, porque si no es como una tiranía en el campo teatral, sería de la persona que escribe. Pero sí también un gran respeto por la investigación propia del caso a la hora de meter mano, digamos, en el texto. Entonces lo que queda en la obra es un trabajo en conjunto de mucha gente, empezando por Viviana. Bueno, poner presencialidad a una obra que habla de una ausencia tan fuerte, de una desaparición forzada, no es poca cosa, y que sea en Córdoba, esa presencialidad obviamente es un condimento que ustedes deberán estar esperando, una situación que deben estar esperando con mucha ansiedad. Contanos sobre eso. Bueno, la obra se va a hacer en una sala muy grande que hay en Córdoba. No tenemos teatros tan grandes en Córdoba, y también los otros días un amigo acá en Buenos Aires me decía, en Buenos Aires tampoco. claro. Pero bueno, es la sala en Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba tiene un gran predio que es la ciudad universitaria, y allí hay un pabellón que es el Pabellón Argentina, que es el pabellón central de la ciudad universitaria, y está la Sala de las Américas, que tiene una capacidad para 800 personas, 1000 personas, y se va a trabajar con un aforo limitado de 350 localidades. La función va a ser el viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche. Uh-huh. Y las entradas solamente se venden de manera anticipada por disquería Edén. Ahí se puede ir a la misma disquería si está en Córdoba, y si no también se pueden sacar online en la página de disquería Edén. Están a 600 pesos las entradas, porque la obra cuenta con una gran producción del Teatro Cervantes. Uh-huh. Para las personas que no van a estar el 12 de noviembre en Córdoba, pueden ver la versión que grabó el Teatro Cervantes, una versión online en la plataforma de YouTube. Uh-huh. En el canal del Teatro Cervantes ponen La Ilusión del Rubio y ahí se puede ver la versión filmada. Pero no contempla este concurso que el Cervantes lleve las obras de gira. Entonces, con un gran esfuerzo que ha hecho Viviana y también el grupo de familiares y amigos de Facundo Rivera Alegre, un esfuerzo económico, es que se puede llevar la obra a Córdoba, y también con mucha voluntad del equipo de producción, del actor, del director y del mismo Teatro Cervantes. Entonces, el dinero de las entradas es para que el grupo de familiares y amigos de Facundo y Viviana y su familia puedan recuperar algo. Bien. De lo que han puesto para que la obra vaya a Córdoba. Es muy importante para Viviana que la obra se presentara en Córdoba, y entonces se anticipó mucho, como pasó a ser como una especie de productora teatral, Viviana, haciendo todas las gestiones para que la obra se pueda presentar este año y que no se postergue más. Así que uh-huh. Va a ser muy muy emocionante tenerlo en Córdoba, tenerlo a Martín Slipa, que es un actor bastante conocido y un tremendo actor, haciendo teatro de manera presencial en Córdoba capital sobre una obra escrita desde Córdoba, sobre un caso de Córdoba, o sea, sobre el caso de Facundo Rivera Alegre. Si estás en Córdoba, anda a verla. Si estás en otros puntos del país, lo que podés hacer es verla en YouTube. La Ilusión del Rubio, escrita por Santiago Sampaolo, actuada por Martín Slipak, en el cuerpo de uno de los tantos desaparecidos en democracia, Facundo Rivera Alegre. No vamos ya. It's all. Me estoy preparando para que me pueda escuchar el hombre más rico del mundo y me entienda. Las ganas que tiene Elon Musk de escucharte. It's all for today. Sí, bueno. Nos despedimos. Hasta la próxima, Fernando. Por favor.